limpieza, pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. Ahora tomo hormonas. ¿Me oye? Hola. Se te oye. Hola. ¿Mamá? ¿Mamá, estás ahí? Empecé a tomar hormonas, mamá. Tengo voz de hombre. Bienvenidos a Pobres Envidiosos. Estoy probando mi nueva voz de hombre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está nuestra querida Teresita de las Nieves? ¿Cómo te trata la nieve, no? Estoy acá en Radionauta. Muy bien, feliz de estar con ustedes. ¿Cómo está usted, señor Carlos Pinto? Carlos Pinto, para servirle a usted a la patria. Mire, Pinto, yo. Sin saludos. ¿Por qué ese acento a mí me genera Carlos dudas? Pinto. ¿Qué duda le genera, señor? ¿Es un acento? ¿Usted no aprobó el polimodal lengua? ¿No sabe leer? No, trabajo en el Pinto, municipio, disculpe. Pinto, acento en la O. Ahí está. Ahora sí. Hola, dude. Bienvenido a la comarca de la hombría radionáutica. Hola, ¿cómo estás? Mi queridísimo. Ay, espérame, que no te muestre mostrame el DNI. El DNI hoy. Mi queridísimo Tenoch González. Tenoch. Tenoch González. Sí, Tenoch es en México, acá no. ¿Cómo te...? Me gusta la nueva... Ascendencia azteca, ¿verdad? Sí, la estoy verdad estoy re que... duro de la ketamina, gente, no puedo ni hablar. Así que me van a tener que perdonar hasta que se me pase un poquito. Hoy estamos probando nuevas voces, nuevos estilos, nuevas drogas. ¿Y qué tenemos para hoy, amigos? Cuéntenme. Mira, yo no te cuento nada porque estoy re enojado. Así que si querés saber lo que tenemos para hoy, escucha el programa. No te voy a decir nada de lo que preparé. Qué hombre Forro. Misterioso. Qué hombre misterioso y lleno Garca. De ira. ¿Hoy comiste con tu mamá? ¿Cómo sabías? Sí. Años. Se nota en el ambiente. Se nota. Bueno, ¿quiere contarnos nuestra querida Tere qué hay? Porque se fue a llorar al baño, querido Carlitos. Sí, se fue a llorar al baño, dejó un pañuelito acá usado. Tenemos noticias del mundo, noticias para todas las edades, por un lado, y también vamos a tener muchas otras cosas, ¿no? Como películas. Exactamente, porque más allá de Cuevana, hoy vamos a hablar de películas de terror, cagarse en las patas, temblar, abrazarse que tenés al lado y comer cochón. Pedo, culo, pisita. Todo. Qué lindo. Tenemos el caleidoscopio del espectáculo, como siempre, con todos los problemas de la farándula que nos gusta saber para ser menos miserables. Y tenemos consigna. ¿Volviste, Carlitos? Sí, mirá, ¿querés decirla esta? Sí, sigo enojado con vos, pero te voy a decir la consigna igual porque se lo voy a decir a los radionautas que nos están escuchando. Si querés, miro para allá. Por favor. Ok. Más al rincón. Ahí, perfecto, no te des vuelta. La consigna para el día de hoy va a ser... Perseverancia o terquedad. Ustedes pueden votar y decirnos cómo va a terminar este programa a Facebook de Pobres y Envidiosos o al Twitter Pobre y Envidioso, o nos pueden llamar si quieren también al 221-451-6917, y nuestra operadora estrella del día de la fecha, la señora Nacha Guevara, que pasamos a saludar. Hola, estás, Nachita, Nacha? La voz muy parecida a Mary Curie la tiene, pero ahí va, mira, ahí está, toda muy parecida. Hay algo en esa habitación que mimetiza a la gente. Ella le va a atender el teléfono si ustedes llaman. Así que, queridos radionautas, preparen sus alerones emocionales porque comienza el viaje en Pobres y Envidiosos. To be alive. Actualidad en Pobres Envidiosos. Noticias del mundo, desde Argentina. Radio 10, omnisciente. Continuamos en Pobres y Envidiosos. Les cuento, chicos, que tengo una notición que me dejó verde. Helada. ¿Saben ustedes que más de 20.000 personas han comprado un seguro con traducción por extraterrestres? Es un seguro con traducción. Contra abducción. Porque viste cuando te chupa la lucecita y se mete en la nave, eso se llama que te abduce. Bien. Y la gente está sacando seguros con aseguradoras, así como te asegurás, J-Lo se aseguró el culo, ¿viste? Para que por si lo pierdes, se le caen los implantes. Se aseguran contra los extraterrestres que los puedan llegar a abducir. ¿Tienen armas para cuidarnos de eso? Ay, se me fue la voz de eco. ¿Tienen armas para no, pero eso? Tienen plata. Yo estoy muy interesado en porque esto. Porque los seguros funcionan así. Vos ponés plata y después si te pasa algo, te devuelven la plata. Pero, a ver, ¿cómo es esto? Empezó todo con un señor, creo que era de Inglaterra, Simon Burgess, que es el director de British Insurance, y que decía como que el trabajo de los seguros era tan aburrido que quería ponerle un poco de humor. Se le ocurrió hacer un seguro contra ovnis. Pero, claro, la gente se copó y dijo, esto puede llegar a suceder, ¿entendés? Como que tanto Taken, tanto Alien, tanto Código X, tanto... ¿qué más? Sirvió de algo. Depredador. 4.400. Ponele, 4.400. Y la gente dijo, no estamos solos. Entonces, bueno, se empezaron a sacar estos seguros y ya se han pagado dos reclamos hasta ahora. ¿Cómo? O sea que gente que... hay gente que comprobó su abducción, entonces les tuvieron que dar una compensación. Las pólizas estas cuestan alrededor de $150, ¿no? Y te cubre por 1.5 millones. Pará, pero ¿cómo es? Si a vos te abducen, le pagan a la familia. Le pagan a la familia, claro. O por ahí te abducen y te traen de vuelta. Claro. Depende del paquete que saques, es lo que te pagan, ¿no? ¿Qué abducción completa, abducción media, ¿no? Yo les voy a contar algo. ¿Mayonesa? ¿Lo quieres con mayonesa? Yo les voy a contar algo. ¿Lo quieres con moco de té? Yo fui al Cerro Uritorco y fui abducido. ¿Ves este tajo que tengo acá? ¿Por el Cerro Uritorco? En el Cerro Uritorco yo fui abducido. Me agarró. Yo estaba ahí y vino un señor que yo no veía muy bien porque no estaba en todo mi estado de conciencia. Porque estabas en trance, ¿no? Yo estaba meditando ahí. Sí. Me dijo, vení, vamos a tomar algo acá. Y yo fui a los pastos, reconfiado. Y en una de esas empecé a sentir como algo como que me levantaba. Y no sé, yo me levanté al otro día, ahí en el coso. Yo creo que me falta un riñón, no sé, yo no quiero decir nada, pero... ¿Te fijaste en tu carnet si tenés seguros contra ovnis? No. Bueno, pues lo podrías haber sacado. O sea, porque, claro, en este momento te podrías haber comprado la casa, el yate, la mina, el todo. El plasma. ¿Entendés? Porque te dan como... una bici compensaciones para el pequeño Timmy. 10.000 a los 10 millones de dólares es una cosa de locos. Mira. 10 millones. Pólizas contra embarazo alienígena, examinaciones alienígena, muerte causada por extraterrestres. De todo, una cosa de locos. Ahora hasta están sacando certificados así para regalar, tipo en los cumpleaños, que sale 9,95. Y te dan una... que fui abducido por un ovni. No, ponele, yo quiero que vos tengas la cobertura, entonces yo para tu cumpleaños te regalo, mira. ¡Qué cool! Te compré un seguro contra abducciones. Gracias. Para que ET... Sigo escuchando no te haga nada. Seguro contra aducciones. Sigo escuchando. En el Cerdo Unitorco. En el Cerdo Unitorco. Sigo en el trance del Cerdo Unitorco. Es terrible, chicos. Así que bueno, nada, yo te digo, para vos, que te lo perdiste. Yo fui embarazado por un alien. Cuida tu otro riñón. ¿Entendés? Cuida tu otro riñón. Porque con uno zafás. Con cero, no. ¿Entendés? Así que vos y usted, señora, que está ahí escuchando en su casa. Le informamos que este momento fue auspiciado por... Seguros OVNITUR. No se deje engañar por enanitos verdes. Con Seguros Omnitour reciba la cobertura que a usted más le conviene, ya que Seguros Omnitour le asegurará poder dormir tranquilo en la noche y despertar sin haber sido insemnis. Seguros Omnitour. Omnitour, tu opción. Y en esta oferta especial con Seguros Omnitour, tramitando su seguro con Pobres Inviosos, usted recibirá de regalo cobertura absoluta contra daños ocasionados por sondas. Ah, perdón. Gracias a Seguros Omnitour le realizaremos implantes penianos, reconstrucción vaginal, trasplante de pelo y tintura sintética. No deje pasar esta oportunidad. Comuníquese ya con Seguros Omnitour llamando aquí a los Pobres Envidiosos al 451-6917 los jueves de 16 a 18. Lo llevaremos por el camino correcto, lejos de esos chupacerebros extraños. ¡Llame ya! Seguros Omnitour. Ruge la boca, pase. Bueno, soy Santiago Motorizado, del Mató a un Policía Motorizado, y mando un abrazo grande a todos los amigos de Pobres y Envidiosos. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras. Seguimos con noticias desde la tercera edad. Les habla Nélida Gavilán de Anchorena. ¿Cómo están todas, chicas? ¿Cómo está mi amiga Milce? ¿Cómo estás, querida Nélida? Estoy muy contenta de estar acá. Gracias por invitarme de nuevo. Lamento que no hayas puesto música acorde como la otra vez, porque a mí esta musiquita que pones no me gusta, pero bueno. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés a quién nos trajeron a operar? ¿A quién? A la señora Nacha Guevara. Señora, si se puede decir señora. Una montonera. Es una montonera. Es una montonera. La diputada Nacha Guevara. Yo me acuerdo que estuvo con la señora, usted con la cretina, sí, no nos olvidamos acá. Imperdonable, esto no se perdona. Esto no se perdona, pero bueno, la tenemos acá operando a Nacha Guevara. ¿Cómo está el querido Roque? Bien, acá un poquito, bueno, Roque Alberdi, yo estoy acá con las chicas en el living. No me gusta cómo decoraste el living, Emilce. La verdad que te quedó. Ay, ¿quién fue el albañil que te hizo esto? Hace 3 días. Se ven los ladrillos. Me lo dejó la señora y le tengo que dar de comer. ¿Dónde queda el banco? Esto, a ver, ya te dije, te traje a la radio. Esto no es mi living. No se puede confiar en esa señora Gladys. Te encaja el marido, te encaja el nieto. Siempre lo mismo. Como tan típica Tana. ¿Sabes de quién es amiga? De la Nacha. No me De la Nacha, esa amiga. Cosas que yo sé que me interesa en la parroquia, pero me estoy yendo. Hablando de la parroquia, muy lindo el bautismo de tu nieto. Ay, mi hermoso. Belleza. Qué churro el párroco. Sí, la verdad que sí, pero viste lo que se anda diciendo del párroco. ¿Por cómo habla? Por los caminos del Señor. Yo no te quise decir nada porque vos habías elegido esa iglesia. Yo sé que la querés mucho, no te quise decir nada. En esa iglesia del olor a pis. Yo siempre lo dije hace 10 años que lo digo. Roque, el olor a pis es usted. Tenés olor a pis vos todo el tiempo. Hay olor a pis en todos lados. ¿Qué yo soy? ¿Qué pasa? Dios Roque. Roque Alberdi, querida. Está acá, no sabe hacer nada, Roque. Buenas, chicas. Roque, por favor, te cuento, Emilce, lo que tenemos para hoy. Hoy volvemos a hablar del matrimonio. Porque como hay, una buena. Esta es una muy buena noticia. Se trata de Mandy Jones, que para mantener su matrimonio pasó a vivir la vida de una señora de 50 años. Ay, qué inteligente. Una señora. Como en los 50, ¿no es? Ahí estás leyendo mal. Pasó a vivir una vida como en los 50, porque a la moderna no se puede tener más una relación. Es todo divorcio. Entonces la trajimos a Mandy Jones para que nos cuente cómo es esto de vivir como se vivía antes, como se vivía bien, como cuando las cosas eran lindas, ¿no? ¿Cómo estás, Mandy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás, querida? ¿Qué habla esta? No le entiendo nada. ¡Cálmate, Roque! Bueno, él... Contanos, Mandy, ¿cómo es esto? ¿Cómo venía tu matrimonio? ¿Cómo sigue hoy? Contanos un poco tu experiencia. Bueno, mi matrimonio estaba muy mal porque con mi marido, Gary, habíamos caído en una rutina y siempre íbamos a tomar al bar del pueblo hasta la madrugada y era muy aburrido. No le cocinaba, ¿verdad? ¿Sabías cocinar? Yo no sabía cocinar, yo solo íbamos al bar y comíamos ahí unos chips y con ¿Tomabas alcohol, Mandy? Y tomábamos mucho alcohol, entonces queríamos un cambio y no queríamos ir a terapia, porque nos parece que... Te lavan la cabeza. Claro, te lavan la cabeza, entonces no queríamos ir a terapia y lo que mejor se nos ocurrió hacer fue adoptar el estilo de vida de los años 50. Vos escuchaste a tu abuelita, me parece, ¿no? Yo hablé con mi abuela y ella me dijo que esa es la forma de vivir para tener a tu hombre feliz. Exactamente. Entonces ahora le cocino, le limpio la ropa, le plancho la ropa, le coso las medias. Cuando llega de trabajo yo le tengo una comida preparada para él y estamos muy felices. ¿Sabes lo que pasa, Mandy? Mira, yo te voy a contar un contraejemplo que hay el mismo Roque. Roque, vos fuiste a la psicóloga y contanos cómo te fue para que Mandy se reasegure que realmente hizo una buena elección en vivir como en los 50. Mira, la psicóloga me hacía preguntas raras, no sé dónde me llevaron a mí. Yo creí que iba a ir a visitar a mi nieto. El nieto para pedirle plata, porque la jubilación no sale y así no se puede vivir acá. Yo te lo digo a vos. ¿Cómo te llamas vos, querida? Mandy. ¿Mandy cuánto? Mandy Jones. Mandy Jones, yo creo que conocí a tu abuela. Me parece que una vuelta en el 84 fui al banco. Vamos a dejarlo que hable y sigamos hablando entre nosotros, chicas. Bueno, pues yo lo que quería decir es que le quiero recomendar a todas las chicas que estén escuchando que sigan mi consejo, que sigan el consejo de sus abuelas y que adopten este estilo de vida, porque es la única forma. Si no, los divorcios aumentan ahora, los divorcios de todo el mundo se divorcia y no es la solución. Hay que casarse más y hay que ir al psicólogo. Muy bien, la verdad. Me agarró de la entrepierna ella. Roque, por favor, calmate un poquito. Maravillosa la historia de Mandy. Este señor se está haciendo pis, puede ser. Ay, está bien. Le voy a revisar el panito. Vamos a hacer una cosa, chicas. Vamos a ir un cortecito. Llamame a la acompañante terapéutica. Llama a la acompañante terapéutica, Nacha, que vamos a ir un cortecito. Y bueno, muy linda tu historia, Mandy. Muchas gracias por venir y por llenarnos de esperanza en este mundo. Gracias. La farmacia queda. Seen us.

películas de terror. ¡Ay! ¿Ustedes no tuvieron una fascinación adolescente por las películas de terror? Yo estoy traumado desde los 4 años, no puedo ver terror. Yo sí, pero para hacerme el macho. Yo a las 12, y a los 12, sufría. ¿Viste? Yo a los 12 años era, nos juntamos y vimos una pila de una peli de terror y después sí, te cagabas, estaba, tenías que ir al baño solo, parar la película, ir al baño solo y te cagabas todo en las patas. A mí me pasó. Yo me asusté con ET. Yo no podía ir al baño de noche porque iba a aparecer ET y me iba con su dedo gigante a asustar, como aparecía, viste, en el trailer en Los Maizales, viste. Ay, no, que gritaba. A mí también me daba miedo ET y Alf. Entre los muñecos también. A mí el que me asustó fue Freddy Krueger. Pero desde los 4 años que mi hermano me hizo verlo en coso, chicos, no puedo ver terror, no puedo. ¡Ah! ¿Qué es eso? Vamos a hablar de Freddy Krueger hoy. Pero primero, antes de hablar de Freddy Krueger, yo creo que primero tenemos... sonando de cortina, la mejor película de terror jamás hecha, que Alien. Es El Exorcista. El Exorcista, película de 1973 de William Friedkin, que nos cuenta la historia de una adolescente tomada por un demonio, que primero la tratan de psicótica hasta que se dan cuenta de que se casó alto bicho del infierno. Y bueno, llama a un exorcista, que es el más poronga de todos, a que pueda rescatarla. Y bueno, esta película aparte de los efectos y toda la cosa bien hecha, como escena con una mina bajando, la cabeza que gira, todo eso, aparentemente se murió bastante gente durante la maldición del exorcista. Sí, es como que había algo ahí en la película que también, o capaz que los estudios... En mi barrio le dicen sugestión. No, capaz que los estudios inventaron de que se murió un montón de gente durante la realización, había problemas. Es más, a la mina que hacía de la poseída, la seguían, eso, ahí está, la seguía un grupo pensando que era el, que era coso, que era la reencarnación del demonio, y los estudios le tuvieron que poner un guardaespaldas durante 3 meses después del film porque la querían matar. Creían que era Satanás reencarnado, de lo bien hecha que estaba esta película. En Estados Unidos es muy religioso, ¿no? Sí. La hostia los pone del oro. Igual allá hay mucho luterano, mucho, viste, como son como fundamentalistas, de decir, los protestantes, como que son los más vigorosos, fanáticos. Sí, más fanáticos. Y bueno, ¡ay! ¿Qué pasó? Y bueno, la mina, hay un momento donde también la mina hablaba con el coso, la mina empieza a hablar con una voz de todo así en la película, y había una señora que hacía la voz, que empezó a fumar puchos para romperse la voz, y después dijo, quiero empezar a tomar whisky. Pero claro, así se murieron todos. No, quiero empezar a tomar whisky, y la mina era de Alcohólicos Anónimos en recuperación, y empezó a tener medio una recaída en la película a través de trabajar ahí. Fue la verdad que tuvo bastantes complicaciones. Pero eso no le suena más a la sociedad está hecha mierda y justo dio ahí para que se fuera todo al carajo. O sea, si le daba el whisky era una recuperada. Seguro que el casting lo hicieron en la AA, por eso. Pero pará, porque el director para sacarles reacciones reales les disparaba armas atrás de los oídos a los actores durante el set. Venía así, ¡pum! Te pegaba un tiro al lado de la oreja para que vos te cagues de verdad y que... Y el malo fue Watson, chicos. Y el malo fue Watson. Totalmente del ojete. Sí, totalmente del ojete fue El Exorcista, pero yo creo que rindió sus muy buenos frutos. Está bueno. Sobre todo el Oscar para Friedkin. Está bueno matar gente y volverla loca para hacer buenos productos artísticos. Bueno, ahora Nicolás, tapate los oídos porque vamos a hablar de Pesadilla en la calle Elm, la película de 1984 de Wes Craven. Perdón, me llamo Tenoch González. Perdón. Te aviso porque tengo esta voz de hombre más masculina. Y quiero mantenerla y... Y te cago a palos si no decís bien mi nombre. Te pego con mi pascualina. Bueno, Pesadilla en la calle Elm es la primera película de Freddy en la que un grupo de padres comprometidos y preocupados deciden recontracagar linchando a un jardinero en un colegio porque estaba sospechado de violar y matar un par de nenas. Y como el 911 era ocupado, fueron y lo prendieron fuego. Está bien, señor, hay que hacer justicia por mano propia. En ese país nadie hace justicia. Me parece que ahí estamos yendo también nosotros. Últimamente, si volvemos a los linchamientos, se va todo a carajo. Bueno, y el chabón vuelve a matar a los hijos de ellos mientras ellos duermen. Pero la nota de color de esta película es que es la primera película en la que apareció el señorito Johnny Depp. ¿Cómo olvidarlo? Johnny Depp. A sus solo 16 años. Sí, fue así. Fue acompañado a un amigo de él. A un amigo al casting, y el director le gustó mucho más Johnny Depp, le dijo, vení, lee con esa cara que tenés vos. Y particularmente este amigo de él que fue al casting fue el que hizo Freddy muchísimos años después, el año pasado, cuando refritaron la película. Y ahí es James Earl Jones. Pero a Johnny Depp lo agarraron porque la hija del productor dijo que era de ensueños. ¡Ay! ¡Ay! ¿Viste? Y como de ensueños, la pelis de las pesadillas, y dijo, viene Johnny Depp. Y después lo hace mierda. Bueno, perfecto para mí. Después tenemos otra película que fue un furor, que fue El Anillo. La Llamada, de Ring. Nosotros le decimos La Llamada. Con esa yo me reasusté. Sí, pero, no la pude ver yo. Pero nosotros vimos mucho la versión yankee con Naomi Watts. Yo te digo, la del 98 de Hideo Nakata, que es china, está bastante... Más retorcida todavía. Sí, bastante retorcida. Viste que los japoneses están del reverendo culo. No sé qué les pasa y siempre van a hacer cosas más zarpadas. Que habla la película de una reportera que tiene que resolver de dónde salió un video misterioso que todo aquel que lo ve muere después de los 7 días. Y finalmente tenemos Rec, del año 2007, de José Belgrano y Paco Plaza, que es una película muy, muy bien hecha, que nos lleva a través de un grupo de reporteros, tipo, ¿viste cómo hacía Andy Kuznetsov? Que se iba con alguien, hoy me subo a un patrullero y salgo... No, vos decís no Andy Kuznetsov, vos decís el otro, el de Caos en la Ciudad. Bueno, pero Andy Kuznetsov yo lo voy a hacerlo, capaz que le plagió ya. ¿Quién robó a quién es la pregunta? Sí, todo. El huevo o la gallina. Yo digo así. Bueno, es un equipo que sigue unos bomberos que los llaman a un edificio. Ay, y este equipo de televisión. Sí, es terrible, es terrible. En ese momento cierran el edificio porque hay una epidemia zombie adentro del edificio. Una película muy bien hecha que vos solamente la ves con la cámara de los reporteros del programa. Y es bastante, está muy bien armada y te cagas bastante en la pata. Tengo una pregunta, ¿vas a hablar en algún momento del proyecto Julian Wage? En otro momento, en el otro bloque vamos a hablar. Ahora vamos a un temita y después volvemos con más pelis de terror en Más Allá de Cueva. Seguimos con Más Allá de Cubana. De películas de terror. Me trabé hace un rato, pasa que, perdón, pasa que no se me había ido el toda espíritu la... de Samara Morgan. ¿Qué haces? Pásate el antivirus. Hay una silla en el techo, chicos. Era yo que... no sé qué está pasando acá. Es que nos vino Marta Minujín a decorar, ¿no? Creo que estoy poseído por un demonio. ¿Sabe que hoy inauguramos sección de arte? Marta, ¿que hizo eso? Claro, justamente. Yo estaba asustado, pensé que era una actividad. Viene la conchu hoy. Una ay, qué emoción, chicos. Ay, hombre. Sexualidad anulada. Bien, bueno, seguimos con Más Allá de Cuevana sobre películas de terror. Pero que hay algo que pasó en, no sé en qué momento, pero me parece que en los años 90 las películas de terror se volvieron gore. ¿Qué es gore? Son las películas ultraviolentas. Gore que es gordo en claro, cuerpo, se volvieron gore. Hola, ay, gore. Así le digo a mi novio, gore. Para ver con tu gore y que tu noviecita se asuste y vos la abrazás y ahí, bueno... tenés un embarazo adolescente. No importa. Bueno, y en estas películas gore ultra violentas que tienen ganas de mostrar carne, para mí la más emblemática es Saw, el juego del miedo, como la conocemos nosotros. Saul. En 2004, claro, Saul. Saul. Es el verdadero juego del miedo, Saul. Carlos Saul. Que es de... creo que es una teta. El juego del miedo 1, antes de las 8 que siguieron, es de dos tipos encadenados en un cuarto que tienen que resolver un acertijo. Planteado por un malo, que les hace juego a la gente que nunca pueden ganar. Les hace un juego por su propia vida. El juego del miedo. Y no sé, la verdad que está, la primera me pareció bastante bien hecha. ¿Eso es una zarpada película de miedo? Sí. Vos sabés que yo, ¿viste que es la que pude ver? La única que puedo ver son los juegos del miedo. Pasa que no está el boom. Miedo. No es boom. Claro. No tenés esa cosa. Es como, tenés que hacer un sacrificio. Cortate un brazo por robar. Bueno, exactamente por eso digo que a medida de los 90 parece que las películas de terror, de miedo, perdieron ese coso y pegaron un viraje hacia te muestro un cacho de carne, mirá cómo. O sea, en vez de generarte miedo, te pasaron a generar asco. Asco, exactamente. Como Hostel, por ejemplo, Eli Roth, del 2005, que es un grupo de europeos que tienen mucha plata y pagan para torturar a alguien. La escena que le cortan los tendones de Aquiles al chabón. Ay. Pero déjate, eso no es para mí una película de terror. Me sale frío por la espaldita. No tienen el efecto... Yo te digo la verdad, no puedo ver películas de terror por eso mismo. Bien. Ay. Pero algunas películas de terror sí realmente que te asustan. Por ejemplo, Scream, de 1996, de Wes Craven, que es un grupo de adolescentes que repasa las reglas de las películas de terror porque hay un asesino que las mata aparentemente siguiéndolas y les tira trivia de quién hizo de Freddy. Es medio boluda, pero tenía sus momentos donde te cagabas un poco en las patas. O El Sexto Sentido, gran peli de terror de M. Night Shyamalan. De 1999, que trata de un psiquiatra que quiere ayudar. Eso era terror, discúlpame. Sí, fíjate. Pasa que no el Sexto Sentido yo tiene no un final y toda la cosa. Yo no me asusté, te lo digo. Bueno, tenemos el yo vi sexto, Sexto Sentido también. Así que yo soy un parámetro de que si no hacen guá, no me asusto. No puedo ver Sexto Sentido. Igual hay una escena que hacen guá cuando él está en la carpita. Sí. Yo me acuerdo de eso. Esa es la única parte que me asusté. Esa es la única que me asusté yo también. Yo por eso la incluí. Porque ves que la carpita ya a mí, para mí eso ya fue una peli de terror. A partir de eso. ¿En serio? Por eso la elegí y la incluí. Y después tenemos pelis ratas de terror. ¿Qué son? El proyecto Blair Witch de 1999. Pero el de Julian Weich, ¿por qué rata? A mí me el proyecto todo. Julian Weich. ¿Por qué no tenés esta? Es que son ramas y se caen y corren rápido. Ay, pero pará. Yo no dormí durante una semana y la sigo yendo al psicólogo. La función de que te dé miedo es que tenga plata, entonces. Sí. ¡Ay, mira, $1,000,000! ¡Ay! Les hacían test psicológicos a los actores y estaban medio trastornados, no los dejaban, no los tomaban para la película porque los mandaron así al bosque. No, mira, para. El proyecto Blair Witch termina con créditos. O sea que eso no fue. Te dicen como que es de verdad o gozo o que la cosa. Nah, eso estaba todo. Eran buenos actores de última que te la hacían creer. O Actividad Paranormal. Dale, loco, se mueve la silla. Me reasusté. Tuve que despertar a mi novia que estaba conmigo porque me tenía miedo y no podía dormir. ¿En serio? Sí, no, pero y llamé a mi perro. El criterio de terror es gente, o sea, si da miedo, no si le puse $1,000,000 o no. ¿Es rata o no es rata? Ahora tengo esta duda y me da más miedo que la película de terror. Esas son películas de terror ratas, yo digo. Y yo digo que nosotros ahora vamos a armar una película de terror entre nosotros. ¿Qué les parece? Lo único que necesitamos es adolescentes, o sea que todos nosotros estamos bien porque somos adolescentes aún. Yo te digo que sí, que soy adolescente años. Todavía. y necesitamos la música adecuada y estar en un páramo desconocido, como por ejemplo aquella casa abandonada que podemos. Teresita debería mostrar sus senos. Así que vamos, chicos, vayamos, pasamos a esa casa. La casa de ahí. ¡Ay! De noche. ¿Qué? De noche. ¿Me pasas la hierba? ¿Dónde está la hierba? La hierba estaba ahí. Estaba ahí. ¿Y dónde está ahora? ¡Está acá! ¿Vos la moviste? No. ¿Vos la tocaste? No. ¿No puedes hacer? Bueno, ¿qué es eso? No, no, tranquilo, tranquilo, que eso seguro que fue el viento. Ay. Eso. Yo la verdad que no sé qué es eso, pero. Vamos a escondernos en esa casa embrujada. Sí, pero pará, pero mejor separados. Vos andá por allá, cosa de que si te viene a buscar a alguien, te encuentre solito y yo me voy por acá. De noche, vos. Yo me voy a tener sexo con Teresita a ese lugar donde mataron a 10.000 personas. Teresita, oh, sí, mostrá las tetas. Vamos. Acordate de mostrar las tetas. Yo la verdad que no tengo idea. No, la puta madre. No. Bajaron. ¿Qué está pasando? Para que agarro la cámara y me firmo la jeta. 30 minutos. Mamá. Papá. No sé contar. Quiero decirle que no terminé la secundaria, era todo mentira. Trabajo en un parripollo. ¿Dónde viene todo eso? Ay, me estoy hiperventilando. Me desmayo. En el aire, FM 106.3, Radio Nauta. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radio Nauta, comunícate con nosotros. radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radio Nauta. Si querés publicitar en Radio Nauta, radionautafm@gmail.com. Hoy, en Radionauta. Salteame, humor con contenido. Nadie esperaba que llegáramos tan lejos con este programa, ¿no? Estuvimos un poco fuera de tiempo al principio, después nos fuimos de menor a mayor. El rock en la sangre, por favor. Formás parte de esa comunidad. Hay razones para que no dure. No. Mire, si me siguen poniendo presentaciones así canchera con esta música, me parece que me quedo. Conocemos poco, pero decimos mucho. ¿Sabés qué satisfacción escucharte del otro lado? Salteame, humor con contenido. Jueves a las 11 de la noche. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos ese 16 y 17 de agosto en el 8º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la Ciudad de La Rioja. Mesa, paneles, talleres de formación, talleres de debate y feria de medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RNMA, 10 años construyendo comunicación. Comunitaria, alternativa y popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Bueno, comenzamos hola, hola. Con una nueva sección que inauguramos, se llama Enconcharte. Con la Conchu, ¿no? Con la Conchu y auspiciado por el gobierno de la ciudad. ¿Cómo estás, Conchu? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Yo cada día mejor y más ahora que te veo. Qué linda bueno. Estás. Qué bueno ver unas vaginas en el estudio, me pone muy contenta. Bueno, vinimos a hablar de las vaginas. La estamos viendo literalmente, la Conchu vino en una señal de protesta con todo un traje totalmente transparente. Conchu, ¿es de tu autoría? No, me lo tejió Marta Minujín, con unas lanas transparentes que sacó. Me gusta cómo resalta tus axilas sin afeitar. Me gusta cómo quedan muy bien. ¿Esos patis son armados? Porque tiene una forma cuadrada perfecta. No, Lady Gaga. Ay, qué maravilla. Yo admiro mucho a Lady Gaga por eso. ¿Qué nos has traído, querida Conchu? Bueno, yo vine también en protesta porque una artista de cada 5 buscados en Google son mujeres. Así que bueno, vamos a hablar de lo que a la gente no le importa. Claro, es verdad. Entonces no interesa este tema que no le interesa a nadie. Me estás diciendo que te trajimos y no tiene rating. Que siempre me pasa lo mismo, la historia de mi vida, ¿eh? Ah, ok. Me están diciendo que hables directamente porque si hablas así no se escucha, y si hablas así se escucha más, y si así hablas es porque es algo perfecto. Que me pasó toda la infancia. El señor ese que me ofreció caramelos una vez me decía, abrí la boca. Y yo decía, no me gusta. Me pegaba, perdón. Vos lo que tenés que hacer es, viste, como cuando pones pausa y te quedás mirándolo. A 2 centímetros con de mucho distancia. Amor. Con claro, mucho amor. Mucho amor. Sí. Ahí, vos y ahí fíjate le hablas. Que por acá sale al mundo. Pues acá sí, acá no. Acá perfecto. Sí. Bueno, cursos de radiofonía en Radionauta, perdón. Bueno, yo traje a Raquel Forner, que es una aristócrata del siglo pasado, principio del siglo pasado, una expresionista, va a decir Dolores Curia, que es la artista de los sismos, porque arrancó con un realismo, se mete en el expresionismo, así cortando mucho lo que es la realidad, cortando la pincelada perfecta, y después ya flasha y se mete en el surrealismo, en toda una movida. Es la parte más entretenida del surrealismo, ¿no? Sí. Es como que es donde hay mayor libertad. La más onírica, la más, sí. Claro. A donde se mezcla sueño, fantasía con realidad. ¿Cuál? Hacía noto y después me voy al canchero. Surrealismo. Surrealismo, bien. Surrealismo, sí. Bueno, la mina es muy muy aristócrata, hija de un valenciano, y la guerra civil la tocó fuerte. Y ahí es cuando arranca a hacerse famosa, cuando empieza con tres obras que son del 39, cuando termina la guerra. La victoria, el drama y el éxodo. Pero bueno, eso a mí mucho no me importa. Traje... A nosotros tampoco, entonces. No tampoco. Perfecto. Menos. Les cuento como para que no le busquen. De acuerdo, gracias. Lo voy a tachar de mi lista. Decime, Conchu, esta señorita, señorita, señora argentina, sí, europea. Sí, sí, sí, es argentina. Vamos a hablar siempre de minitas argentas. Perfecto. Bueno, nos gusta la concha peluda de las argentas. Industria nacional, vulva nacional, vello púbico nacional. Nacional. Sí, perfecto. Sí. Bueno, ella a los 30 viaja a París y ahí conoce a su amor y trae a otros dos que el son cigarrillo. Y el whisky. Trae a Antonio Berni, que, bueno... ¿Antonio Berni no es argentino? ¿Nació acá? Sí, sí, pero viajan a París, se conocen allá y vienen... Típico de aristócrata, como total. Nosotros, está bien, sí. Bueno, y conoce también a Pedro Domínguez Neira y Alfredo Vigatti, que se va a casar con él, es el escultor del Monumento a la Bandera, el que está en Rosario. Mirá. ¿Y bueno, hacían tipo homenaje atrás a Berni con este señor? No, no, ella era demasiado misteriosa y demasiado pulcra para hacer esas cosas. Porque era un aristócrata, no lo olvidé. Total. Claro. Seguro lo hicieron, pero no nos vamos a enterar. Eso no se dice. Eso lo dice tu hepatitis por vos. Bueno, y ellos traen lo que más tarde va a ser la clínica de arte en los 90. En los 30 es arrancan como una cuestión de experimentación, investigación del artista. Ah, mira, qué doloroso. Tipo de desmanicomialización y terapia, claro, artística. Perfecto, cosas sí, así. Eso. Y muy arranca siempre en el exterior porque es lo que trae el expresionismo. Pintar afuera, pintar lo que está dentro, como desde también lo que hablamos hoy, lo de los sueños del sí. surrealismo, marcarlo en la pincelada, marcarlo y siempre saliendo del atelier. Y ellos, bueno, sacan los atelier, cursos libres. Perdón. Yo terminé la secundaria en una escuela pública. Es el cuartito de costura de los pintores. Ah, perfecto. Perdón, no sabía. Perdón. Ay, aprendí. Bueno, y como buenos aristócratas también, llaman a Alberto Presbich, que es el tipo que hizo el Gran Rex, el obelisco, para que les haga la casa. Pero el tipo estaba muy ocupado, entonces llama al primo, que es un discípulo de Le Corbusier, y les dice, bueno, miren, tengo un predio zarpado en San Telmo, ahí vivía Esteban Echeverría. Pum, perfecto para hacerse la casita hermosa que tienen. Es la Fundación Forner Vigatti ahora. ¿Y allí podríamos ir a ver sus obras? Sí, sí, en la parte de abajo tienen... O no gratis. Sé, no, lo dudo mucho. El arte no es gratis. No se regala. Hay que cobrar, hay que cobrar. No se regala. Perfecto. Sí, hay que cobrar mucho. Hay que cobrar mucho y los pobres que no tengan arte, que hagan su arte. No, que los miren de afuera, en vitrinas. Ah, me parece muy lo pueden ver por Google, no tienen que verlo en persona. Ya tienen la net. No, claro, no jodan. Es verdad, les dieron todo. Que no molesten. Cada uno en su clase. Para algo se inventó el capitalismo. Ah, sí, señora. Perdón, bueno, la querida. Fundación, si quieren ir a verla, les cuento que está en Betlem, al 443, en San Telmo. ¿Ve larga o ve corta? Ve larga. Bien. ¿San Telmo dónde queda? Bajando del Plaza. La primera parada, bajas del Plaza y ahí estás en San Telmo. Ah, yo voy a ir. Ahora que lo decís, voy a ir. Sí, sí, vayan. Vamos. Bueno, y nada, ella arranca a pintar así con todo el tema zarpado de la Guerra Civil Española y empieza a hablar del sufrimiento. Una mina que era una Alfonsina Storni reprimida. Ah, ¿no se suicidó entonces? No, no se suicidó, pero casi tenía que... miedo al agua. Todo a media. Bueno, y ella arranca también con un realismo pintando mujeres. Las vecinas es una obra que va en los 24 va a ganar un premio. Pero en los 60, que esta es la parte en la que a mí más me importa, sale con esa, la concha arrugada. Esa sí, señora, 58 ¿no? años. Sí. Bien. La usaba de acordeón, dicen. La usaba para pintar. Ah, mira. Que tenía los pelos la también. La brocha gorda. Las cerdas, perfecto. La brocha gorda. En los 60 sale como de ese realismo, se va al más allá, empieza a pintar la luna y bueno, y también todo el esqueletismo y toda la rocosidad de sus obras está ahí, está en la conquista de la luna y Marte. O sea, en el 69 ya el hombre pisa la luna y ella se adelanta, empieza cuando como los siempre, rumores. El arte, la vanguardia, se adelantó a todo. Perfecto. Sí, ya había rumores, supongo. De la luna. Dicen que van a ir a la luna. Me parece que el Albertito se fue a la luna. Yo que tiraron 6 cohetes, ¿eh? Creo que está embarazada y todo. Mira. Ay, mira, no me hagas hablar. La perra laica ni te cuento en Rusia. También les cuento que, bueno, esa rocosidad de las horas las pinta en Miramar, que los padres fundaron Miramar. Ah, ¿no? Diosa. Listo. Diosa. Pero ok. Le Corbusier era lo de menos al lado de Miramar. Mi vieja alquiló una casa en Las Toninas una vez y... se compró. Sacó un crédito, decile, me acuerdo. Decile gracias al municipio de Miramar. ¿Todavía? Sí. Decile mira. Gracias a Forner. Thank you, Forner. Y bueno, con la luna ya empieza a pintar todo un expresionismo de amarillos, rojos, azules, blancos, negros y muchos grises. En el 64, su astro ser, compañero, los personajes que ellos usaban las pinturas, se muere. Bigatti muere. Oh, y Bigatti también pintor, ¿verdad? No, Bigatti escultor. Ah, ahí en la misma fundación tienen en la parte de abajo todas las esculturas de él. Y bueno, en la parte de arriba son bocetos y el taller ahí de ella. También hay que pagar, ¿no? Sí, para ir al baño también pagas. Ok. Bueno, en el 65... ¿Hay descuentos para jubilados, señora? No, jubilados no entran. ¿Qué país este? He prohibido pobres, jubilados y gente que no pueda pagar. Ya vamos aclarando, porque sí, no sí. Se puede. Me tenés parece... que haber fundado por lo menos dos pueblos bonaerenses para poder entrar, ¿verdad? Sí, sí, y que por favor no sean de la Cava. Claro. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Bueno, un año después de que muere Bigatti hace El viaje sin retorno y esta es la obra que más me gusta. Son 9 paneles, que es una obra total de 2 metros con 75 por 4. 20. Ah, perdón, 5 por 4 es eso, no dije nada, perdón. O sea, los 9 paneles forman como una figura central de una persona. Y el centro es el mensaje, que es como un astronauta medio esqueleto muerto, pero sonriente, que ahí arranca todo su romanticismo y empieza a ponerle en la sonrisa unas siglas que dicen lucha más amor igual vida, lucha menos amor igual muerte. Qué lindo, Conchu, yo la quiero ver ahora. ¿Ese está ahí, también ahí en San Telmo? Sí, está en San Telmo. ¿Cómo se llama la obra? El viaje sin retorno. Algunas son 9 paneles, algunos bastidores son de propiedad privada. O sea, le falta la nariz porque lo tiene alguien. Claro. Ah, pero no hay ninguna imagen completa que por lo menos se pueda ver. Sí, sí, en el MoMA. Ah, ¿qué es el MoMA? En Nueva York, en New York. En ¿no? New York City. Ah, o sea, el completo está en New York. No, hay algunas obras en New York, otras las tienen unos coleccionistas y algunas están ahí en la... ¿Pero hay alguna foto completa de la obra? ¿Nada? No, sí, en internet tenés. Ah, ve. Hay una fundación... A esa puedo entrar gratis. Sí, no. Todos y todes. Tenés que pagar wifi, porque no tenés en tu casa. Yo me voy a la Plaza Moreno con mi CPU, le pido energía al puestito del pulpito y me da. Y que te la cobra también. Sí, algún favorcito te va a pedir. Bueno, yo no te puedo contar mis métodos. Perdón. Bueno, nada, y es así la mina. Es toda una mina muy misteriosa, muy muy sufrida, muy Alfonsina Storni de la pintura. ¿Cuántos años tienes en este momento? No, 146. Murió en el 88. Ah, se murió. Ah, obviamente no, murió? No pintó nada. De se murió, vieja. Se murió de 86 años. Haciendo nada. Eso no vende. Haciendo la plancha. Claramente no se metió con el tema del. Y es como todos los artistas muertos que se los valoran más ahora que están muertos. No, se la valoró mucho. Era un aristócrata, mucho. Siempre. Sí, hay muchas. Digo, hay obras en Estados Unidos, tenés en Portugal, en Alemania, en España. Yo te quiero hacer una pregunta para que lo pienses para la próxima columna. ¿Pero por qué siempre arman gueto? ¿Por qué son todos amigos? ¿Todos cogen entre todos? O sea, que Victorio Campo, que Forner, que Bernie, están todos juntos. ¿Qué onda? Yo tengo una hipótesis antes de que hable ella. Puede ser que es porque el arte está en los fluidos. Entonces cuando tienen intercambio de fluidos... Me gusta. El arte fluye a través de tu boca, tu cola, tu cavidad. Tu concha. Y los fluidos se unen a sí mismos, se atraen, tipo como auras que se... Exacto. Se unen en la inmensidad. Sí, eso es lo que yo leí en internet. Bueno, Malena Pichot pintaba con menstruación, así que ya está. Ahí está la respuesta. Bueno, Conchu, nos has abierto el camino del arte. Búsquenla, Raquel Forner. Raquel Forner, vamos a estar compartiendo. Somos en la página. Somos un poquito más intelectuales ahora. Sí. Estamos así que... de tener sexo con algún artista, entonces. Qué bueno. Perfecto. Qué nuestros bueno. Fluidos van a empezar a tener ese aura que nos une en la inmensidad. Muchas gracias por venir, Conchu. Adiós. Te esperamos la próxima. Hasta la próxima, Conchu. Besitos. What a family. How did the years go by? Now it's only me. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick El caleidoscopio del espectáculo. Bienvenidos, queridos colegas, amigos, primos, tíos, hermanos, no parientes cercanos, al caleidoscopio del espectáculo. Como siempre, estoy acá, Tenoch González, para darle toda la información que usted no necesita saber, pero aún así tiene que compartir en esas fiestas de porquería a las que concurre para coger. Querida Teresita, ¿podés repetir no solo la consigna, sino también si hay alguna persona que nos dice que mandemos saludos y nuestros medios para hacerlo? Efectivamente, señor Tenoch. Repetimos la consigna, que es perseverancia o terquedad. Que la muy puede... bien, 10. Señorita Teresita. Lo pueden votar por uno o por otro en la página de Facebook, que es Pobres y Envidiosos, o bien en Twitter, en Pobre y Envidioso, arroba Pobre y Envidioso, o llamarnos al 451-6917, acá el Radio Nauta en el Olga Vázquez, y nuestra operadora Nacha Guevara les atenderá y tomará su voto. Y le mandamos un saludo especial a Santiago, nuestro fiel oyente, que está ahí del otro lado. Hola, Santiago. Querida Nacha, te veo ahí haciendo gárgaras con leche de castor. ¿Querés decir algo? Pedir permiso a veces, porque comprendo que vos sos el dueño de casa, yo el anfitrión, y no, que nosotros no somos los invitados. Ay, no, por favor, y que ese día estas cosas se tergiversaron. Mira, Nacha, yo tengo que hablar con vos. No es un medio para hablar este tema que nos tangiversa. Está sacando un abogado de la cartera. Nacha, ¿por qué no llevan a terapia sus cosas, chicos? Estamos haciendo un programa de radio. Yo te voy a contar. Yo, ¿sabes qué? Bájame la música, Nacha. Yo voy a hablar de este tema, en serio. Nacha, ese hijo no es mío. No es mío, Nacha. Continuamos. Punto. Continuamos. Vamos con nuestro primer bloque de caleidoscopio. Nacha está mostrando un ADN. Ah, perdón, no dije nada. Nacha, no empeces a mostrar tus piernas trabajadas por la edad y eso, por favor. Sabemos, te pido, que Nacha. Estás buena, Nacha. Estás divina, calmate, Nacha. Te calmas. Ay, Dios, esa vulva. Bueno, empezamos con nuestro primer bloque, que le dimos el título de Los Don Nadie. A ver. Vamos a empezar con nuestro primer don nadie, que es Matías Salé. Matías Salé, para el que no sabe, es un personaje nefasto. Punto. Sigamos. Graciela Alfano, al parecer, le encanta guerrear con este muchacho que fue su pareja durante mucho tiempo, a long time ago, como dice la gente en inglés, algún tiempo atrás. Y estuvieron de novios mucho tiempo. Y la Alfano como que le empezó a bardear. Alfano, les comento, para el que no sabe, o el que se hace que no sabe porque piensa que la va a poner más, que es una de las minas con más seguidores en la red social Twitter. Así que, por favor, cuando tuiteemos, pongamos arroba Grace Alfano, que hablamos de ella, que ella nos va a retuitear. Y quiero hacer un paréntesis. Se cortó el pelo y le queda muy lindo a la señora Graciela Alfano. Qué bueno. Graciela Alfano es una mina muy linda. Para mí que sí. Muy linda, ¿eh? Está muy bien cuidada, retocada. Cuando estaba con Macera era más linda, porque era más joven. Sí. Señora ingeniera. Y tenía más poder. Es ingeniera, ¿verdad? Pero no, no mostró el abogada. Título. Abogada, ¿no es? O estudió abogacía. Abogada. Creo que es abogada. Sí, fue la... Averígualo, Nacha. Por favor, fue la misma escuela de Bloomberg, así que imagínate, no mostró el título nunca. Tengo fuentes fehacientes que me dicen que fue a clases de ingeniería, pero nunca terminó la carrera. Como siempre, nunca acabar. Y la querida Grace, ¿qué hizo? En Twitter publicó una foto de su ex, Matías Salé, en una comparativa, ¿no? Y era como una foto de Matías Salé en una producción de una revista así como de la época donde estaba Potable, Matías, Ale, y otra hoy. Y lo pone con estas palabras abajo. Lo cierto es que los dejo y se arruinan. Al final del cuento, el sapo vuelve a ser sapo. Sí, Conchu, vos que mirás indignada. Pasó eso, se puso como loco Matías Salé porque lo trató de obeso. Y no sé si ustedes saben, mis queridos radionautas, que Matías Salé, bueno, estuvo al borde de la muerte. No. En verdad no estuvo al borde de la muerte. Pero bueno, por esa cercanía con la muerte, él subió de peso, ¿no? Le dio el guiso de mondongo de lo lindo porque dijo, y si no vuelvo si no vuelvo a comer guiso mondongo, ¿qué hago? Y bueno. Y el chabón, ¿sabes lo que le respondió? Haciendo señales a su abdomen. Es el tanque de nafta de una máquina sexual. O sea, la típica excusa de gordo. La zapán, el osobuco, la buzarda, como le quiera decir usted, querido radionauta, es una tanqueta a donde guarda la nafta sexual. A lo que Graciela Alfano, ni lenta ni perezosa, con su nuevo corte carré, le respondió. Esperen que me perdí, ¿eh? Ahí está. El tanque será grande, pero el motor es chico. No. Haciendo una clara diferencia. Una referencia al tamaño de su miembro. Pero yo eso lo relativizo porque ¿cuánto tiempo estuvieron juntas? 10 años. Dejate de 10 años no dijiste nada. Claro, sí. Ahora te peleaste y la tiene chica. Antes no. Es que yo creo que esto es un juego mediático, chicos. Pero para. Un momento. Frenemos todos, chicos. ¿No se dan cuenta los sexistas que estamos siendo? Dijo el motor, chico. El motor podía ser su cerebro. Podía ser un estúpido. Muy buen punto. ¿Por qué vamos a su pene? ¿Por qué subestimamos a Graciela Alfano? Es verdad. Y Graciela Alfano... ingeniería. Exactamente. O es abogada. No sabemos. No sabemos, pero algo es. A la facu fue. Y la puerta. Y ¿saben? Lo que pasó es como que se armó un quilombo con esto y respecto a la gordura de Ale dijo, es una falta de respeto al público. Querida Grace, es una falta de respeto al público desde hace 10 años este muchacho. Y en parte gracias a vos, querida. Tenés que hacerte cargo. Que también sos una falta de respeto al público. Y a Tinelli también, ¿no? Estaba pensando. Sí, que, y a Gozo. Y que a... es una falta de respeto también, Tinelli. Es que si nos ponemos a pensar, es una falta de respeto atrás de la otra y no terminamos más este programa. Es una catarata de falta de respeto. Y Matías sale, obviamente, ni lento ni perezoso, salió en todos los medios. ¿Saben? ¿Se acuerdan de Toti Pazman? No, la tenés adentro. Pero cómo no te vas a mirar a Toti. Bueno, lo invitaron Toti Pazman en su programa Wake Up por FM Delta. Sí, hay gente que hay una radio que se llama FM Delta, sí, es muy grande. Un besito a la gente de Radio Delta. Y empezó a decir que, bueno, viste, como que él respeta a Grace, es muy respetuoso, no va a hablar mal de ella, tiene lo mejor, que gracias a su panza tiene un montón de plata, que eso es una realidad y me indigna, no lo voy a negar. Este tipo trabaja un montón y tiene un montón de dinero. Y él dice que estuvo al borde de la muerte porque casi le tienen que sacar una pierna. En verdad tuvo una operación de rótula, pero él estuvo al borde de la muerte. Se por eso encarnó una uña. Y la verdad que para nuestros primeros don nadie es un tema que tenemos que dejar para pensar, ¿no? Y hay que tener cuidado porque no joda con Matías Salé porque te manda abogados para consultar en el INADI, porque lo están tratando de gordo. Así que ojo, nosotros con el INADI ya tenemos varias causas. Sí, sí. Les aviso. Siguiendo con nuestra lista de don nadie, tengo que admitir que me da un poquito de satisfacción. Porque este don nadie me cae medio mal desde hace tiempo, pero bueno. Separado de Agustina Cherry y tras la quiebra de su productora, Gastón Pols se va del país. ¿A dónde se va del país? ¿Usted se pregunta qué era de la vida de Gastón Pols? Bueno, chau, yo le voy a hacer un pequeño resumen de lo que le pasó a este querido actor argentino que decide irse del país, ¿no? Quiebra su productora Rostock, que había fundado con otros socios. Y a eso le agregó un tema, gente, que yo decía, ¿por qué? ¿Qué le pasa a Gasti? ¿Saben que estaba en las drogas, chicos? Estaba en las drogas. ¿Vieron el local drogas? Él estaba adentro de ese local, consumiendo. Tenía una membresía especial. Tenía una membresía en especial. Drogas. En la fábrica de chocolates. Y fue estafado por uno de sus compañeros, ¿viste? Porque a él lo estafaron, ¿viste? Él decía, che, ¿y si invertimos la mitad de la productora en falopa? Y los amigos le decían, no, en falopa no. Y lo estafaron por eso, lo echaron porque fue una estafa, ¿no? Él quería invertir su plata, su parte en falopa y no lo dejaban. Y bueno, se puso muy mal. Y Agustina Cherry la quiso cambiar por falopa. Y Agustina Cherry se puso mal y lo dejó. Y se fue con los hijos todo. Y se fue con los hijos porque los quería cambiar por falopa también. Y bueno, ¿cómo lo cagan todos este señor? Pobrecito. La verdad que nos compadece. Es un don nadie, pobrecito. Pero la hizo lesbiana Agustina Cherry. Hizo que se dé besos con... ¿Se acuerdan la noticia de Calu Rivero? Ay, qué bizarro, Dios mío. Eso fue culpa de Gastón Pol. Mirá lo que le hizo esa pobre chica. Mirá en lo que anda ahora. Y al querido Gasti lo dejaron salir un rato de rehab y dijo, empezar a descubrir lo que yo creía que era una cosa pulcra y limpia del trabajo de una productora en equipo, que después descubrí que mis amigos me estafaban y no me dejaban venderlo para comprar falopa. Fue todo muy duro, como quedó, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué hace una persona que está tratando de dejar las drogas? Y rehab, se interna, una granjita. Una no, granjita donde te esclavizan. Para la no, tele. Cerca. No, se va a Colombia. ¡Ah! ¡Claro que sí! tiene un problema con las drogas y se va a Colombia. La verdadera prueba. Se puede conseguir en cualquier lugar la droga, pero justo Colombia, lamentablemente, en los medios de comunicación siempre le dan como falopa party, falopa fest. No es un buen lugar, si eso es verdad, cosa que no creo. Pero bueno, Gastoncito se va a encargar de conseguirla. Y bueno, se va a ir a trabajar. ¿Y vieron a lo Troy McClure? Sí. Va a ir a dar charlas como el que estuvo en Nueve Reinas, con Darín. Y bueno, va ahí, va a estudiar con cursos de actuación y dirección, y bueno. O sea que va a estar fuera de las pantallas chicas y grandes de la Argentina por un buen rato. Se va a nutrir, se va a nutrir. Bien. Y bueno, vamos a escuchar un temilia y volvemos con el Caleido. Un besito a mi mamá que me está escuchando desde Uruguay. Quebec. Uruguay. No, está en Quebec haciendo una nota. Después. Tonight, celebrate, don't wait too late. No, you don't stop, you can't stop. We're gonna celebrate one more time, one more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need, yeah. Come on, alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more.

Ay, qué lindo. Y a Ana Creonte, que ay, Anita Creonte, una después vamos a tener novedades de Anita Creonte. Les tenemos que decir algo al final del programa, háganme acordar respecto a un problema en el zoológico, ampliaremos. ¿Tenemos consigna? Tenemos consigna. ¿Perseverancia o terquedad? ¿A usted qué le parece? ¿Qué es mejor? ¿Qué conviene? ¿Qué nos gusta? ¿Qué es más barato? Como el típico chiste que impulsaron en los 90. Seguimos con el caleidoscopio lleno de información que no le importa a nadie, pero aún así escuchan y me gusta. Chicos, vuelven graduados. Wow. No, perdón. Viudas e hijas del rock and roll, perdón, me equivoqué. Es la nueva apuesta de Underground, la productora del hijo de Palito Ortega. ¿Vieron ese que se lavaba las manos después de tocar a los pobres en sus campañas electorales? Ah, sí. ¿Se acuerdan de Palito? El gobernador Palito. Y lo logró, lavándose las manos con alcohol y no en gel, porque en esa época no había alcohol en gel. Tocaba un pobre y se lavaba las manos. Y ganó en Tucumán, ¿era, no? Sí. Sí, gobernador de Tucumán y el que le hizo la rehab a Charly García. Sí, claramente. Y se quedó con los derechos de todas sus canciones. Pero que es una inversión a futuro, Charly García. Cuando se muera, ya está muerto igual, ¿no? Eso dicen. Que son, en verdad, es Palito Ortega disfrazado de él. Pero bueno, es una teoría conspirativa como la que vamos a contar después. ¿Qué pasó? Vuelve una serie ambientada en los 80s, pero con el rock nacional. Eso que le gusta tan masivamente al 80% de la población argentina. Claramente tiene un público, ya sabemos cuál es, 40 y 50 años. Y sí, los nostálgicos de los 80, que son los que ven en tele porque ya no saben qué hacer con su triste vida, ¿no? Claro, que fueron felices en aquella época cocaína mediante y hoy se quejan todo el día. Pero ojalá hubiera habido cocaína mediante, pero sí. ¿Van a ir a Little Park de nuevo? Van a abrir el Little Park de nuevo, van a volver a matar al chico que se murió en el Little Park. Todas las escenas buscan llevarte a los 80 de nuevo. Vuelve Fito Páez, toda la magia. Todo vuelve, chicos, todo vuelve. Y miren, ¿no? Hay gente de miren, está Paola Barrientos, sí, la nefasta de la propaganda de Banco Santander, la mujer que es violentada por su marido. Ay, cómo detesto esa gente, los detesto, me hiciste indignar. Me cagaste el día. No. Los odio. Yo tengo un manifiesto respecto a eso, porque yo también los odio. Vamos a hacer un ensayo, porque además la gente los ama y se caga de risa. Es una pareja triste, infeliz, que se odia. ¿Viste cómo le dice pelotuda a la esposa? ¡Ay, qué bueno! Vamos a hacer en este momento. Yo voy a ser Paola Barrientos y vos a hacer el otro boludo ese. ¿Querés? Vamos a hacerlo al revés. Dale. Se llama Damián el otro. Damián, no sé, ¿y yo cómo me llamo? Paola Barrientos. Bueno, bájame el volumen. Ahí está. ¡Ay, llegamos al aeropuerto, gordo! Siempre queriendo viajar, siempre está claro, viaja todo, ¿no? Pues total, paga papá, ¿no? ¡Ay, callate, sos un tonto! ¡Ay, me quiero comprar eso! ¿Tenés la tarjeta acá? Sí, tengo la tarjeta de... Que tenemos descuento hoy con la tarjeta de Santander Río. Tenemos descuento hoy, vos venís mañana y volvés pasado y volvés el jueves y volvés el viernes. ¡Soy tan idiota! Yo te voy a tener que golpear cuando volvamos a casa. Basta, no le digas adelante a la gente, tenemos que ser tiernos. Ay, es verdad. Bueno, volvemos con el caleidoscopio totalmente indignado después de esta violencia de género que reproduce el banco... ¿Qué es Santander? Quiero violencia de género, se tendría que llamar la propaganda. Quiero violencia de género del Banco Santander. Bueno, y vuelve esta muchacha que va a ser la hija de el, por ese momento, muerto, que le permite heredar a ella un canal de radio que es uno de los que más difunde el rock nacional y como que es un ícono del rock nacional en los 80. Uno de los grandes impulsores. Y a ella se va a encontrar con que... Y querida... tu papá le gustaba estar con muchas señoras y se casó y se divorció y tuvo muchos hijos, ¿viste? Y bueno, y ahí se va a encontrar con hermanos, primos, tíos, todos ahí en la radio, que va a menguar en eso el programa, ¿no? Ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, como hacían con graduados, ¿sí? El Gorda, el Mi Amor, el, qué sé yo, el Walkman, y con todos los mismos personajes de Charly la otra García vez. Con efectos especiales, sí. Hecho flaco. Además, al estilo argentino, ¿viste? Como Charly García con una faja, te das cuenta que es él. Y está Luis Brandoni, mi cuñado, Celeste Cid, Georgina Barbarossa, Gorda, prueba con Activia, Marcelo Mazzarello, Hugo Arana, que no se murió Hugo Arana, está entre nosotros con un stand. Ludovico Di Santo, que es el muchachito bonito ese, Nicolás Franchella, el hijo acomodado de Capo Cómico, Darío Lopilato, que yo estoy juntando firmas. Basta, yo te digo basta. Basta de Darío Lopilato. Y a mucha gente, ¿sabes qué? Lo Ricky es como el Matías, es la versión televisiva de Matías Alé en el Papucho, Matías Papucho, Alé en la Mapucho. Después, como siempre, Julieta Ortega, el clavo de underground. El clavo de underground, Julieta Ortega. Y es la verdad, viste que Julieta Ortega es como que sale olor a sucio de la pantalla de la tele. Es como la TV real. Está como explotando el fachotrómetro en este momento. La ves y le sentís el olor. El comandante Videla resucitó y nos aplaudió por ese comentario. Maju Lozano vuelve también. Chicos, Maju se animó a la actuación esta vez. Está haciendo estándar más polosano. Dios mío, este que país. Que no le fue muy bien, evidentemente, porque se cambió de rubro. Es verdad. Y bueno, vuelve con todo, viste, y te cuenta la historia y la van a pasar bomba, ¿eh? 200 nostalgia, puntos. Nostalgia. Haga paso a la mialgia, no sé. Me siento el hijo de Porcel Junior haciendo. Es la nueva versión de Enrique el Antiguo, es todo es lo que mismo. Es un refrito eterno. Mirá, fuiste joven, ¿te acordás? Bueno. Y Toma Activia. Y hablando de querer ser joven, adivinen quién pasó por el quirófano. No, Nacha no, porque está acá con nosotros. Nacha está hermosa, sus 70 años. Que es todo natural, todo desnuda natural. La tenemos, porque quiere mostrar su cuerpo. Deja de acomodarte las bragas, Nacha, la quinta vez y todos la vemos que está en el mismo lugar. Basta, y ese hijo no es mío. Bueno, chicos, Carmen Barbieri pasó por el quirófano. Y como sexy, típico de mujer divorciada. ¿Y qué pasa? Pero estuvo al borde de la muerte su ex marido, o sea. Pero el ex. Dios mío. Y ella no quería ser menos y tenía que pasar por el quirófano. Y fue muy gracioso porque es como se hizo una cirugía múltiple. Entró, viste, y digo, hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Carmen? Dame todo el ¿lo combo. De siempre, doña, hoy? No, ¿acá en la clínica? No. Hoy estoy media dulce. Haceme todo. Axila, papada, todo. La mujer se hizo una múltiple cirugía. Se sacó todo. Se operó con Blumberman, que dejó un rato las armas desde Israel y vino acá a operar gente. Solo los sionistas, me informé un montón. Escuchen, hay un programa de radio que hizo un informe muy lindo acá de Radionauta que lo escuché, excelente. Después lo vamos a copiar con ese tema porque nos gusta el quilombo. Nos gusta el quilombo, nos gusta estar en contra de Marcos de Aguini, que dice que es toda una estrategia para hacerle mal a los israelíes. Nos gusta estar en contra, somos jodidos, ¿eh? Un saludo para todo el pueblo de Israel que seguramente nos debe estar escuchando. ¿Llega ahí Radionauta? Llega, le mandamos un saludito. Carmen se tocó todo. Se iba a cambiar las lolas, pero al final se puso unos clips. Se nota que la cirugía estética ya están poniendo a más no poder, te la suben, porque te la bajan. Son funcionales. Ahora exacto. Las tetas también tienen clips para que vos puedas engancharle cositas y no tengas que usar cartera, ¿entendés? Y entre las cosas que se estuvo sosteniendo, se liposuccionó axila, papada, tórax, cintura y cadera. Con esa grasa después hicieron la torta frita más grande del mundo que quieren entrar en los Guinness. Exactamente. Claro. Que transmitió su conciencia a otro cuerpo, te digo. Exactamente. Trascendens, la película esa nueva de Johnny Depp, hecha en Argentina. Grascendens se llama. Peliculón. Váyanla a ver en el cine Dardo Rocha. Después esta muchacha, además, yo esto me enteré cuando estaba investigando en profundidad, se puso un chip de 100 miligramos de testosterona en el cuerpo para tener más energía y mejorar el sueño y que aumente su apetito sexual. ¿Drogas? ¿Burguesa? ¿Qué carajo se metió? Yo no tengo ni idea de qué le pasa a esta mujer por la cabeza que se pone un chip de testosterona. Pero es para estar mejor, para aumentar, ¿no?, su apetito sexual, señora. Está vieja. Ya no quiere coger pero porque está vieja. Si lo quiere tener, que lo tenga. Pero claro, con lo que tiene. ¿Por qué se droga? Y droga. Bueno, si les gusta ver el morbo, les recomiendo que vayan a ver la revista Caras, que la siguió sacándole fotos desde que entró al quirófano hasta que salió. Y ahí te muestra todo, todo lo que vos quieras saber. Mira, te digo lo que dice. Te muestran el frasco de grasa de Carmen. Hermoso. Las prótesis desde adentro, Rico. Las axilas sin grasa, el posoperatorio, la quita de puntos. Yo eso lo pegué en mi pieza. Divino. Sí, y hay una parte, chicos, que la ruta yo wallpaper. Me descostillé de la risa. Con la quita de puntos. Hay un momento en que se caga encima y no se entera. Es muy bueno. Y ella te cuenta en la entrevista que no sintió nada y de un momento al otro había un olor a mierda bárbaro. La revista Caras más 5 pesos te dan el póster del momento en que se caga. Y si le pones 10 pesos más, te dan un frasquito con su mierda. Una bolsita Ziploc con un cachito de caca. Ay, me encantó. Tengo ganas de comprar. Vamos a comprarnos la cara. Puesto diario, muchachos. Vamos todos. Por ello. We'll be right back. I'm Arnold Schwarzenegger. Hola, soy Arnold Schwarzenegger y quisiera pedirles un momento de su tiempo para que sepan algo. Hoy quiero hablarles del programa Pobres y Envidiosos que se emite por Radionauta. Confío y apoyo plenamente en el equipo que lo lleva adelante y para demostrarlo voy a levantar sobre mi cabeza 800 libras 15 veces seguidas. Les pido que sigan el programa y lo compartan con sus amigos y familiares como lo he hecho yo. Bien, aquí vamos. Jugá con Maradona. Pozo garantizado 1.000.000 de pesos, 30.000 para compra de muebles, 10.000 para vacaciones y un Toyota Corolla 0 kilómetro. Segundo premio, 30.000 pesos garantizado. ¿Y qué chapa? 105.000 pesos en 5 extracciones. Jugá, jugá y jugá con Maradona y gana. Bienvenidos a nuestro programa de concursos, Jugá con Maradona y gana. Hoy vamos a competir por un Toyota Corolla. Tenemos a nuestro primer participante, el señor Dude. ¿Cómo estás, Dude? Acá, perfecto. Totalmente preparado. Estoy entrenando. Dude, zapatero de Bursaco y 29 años. ¿Cómo mamá, estás? Te quiero mucho. Muy bien. ¿Quieres mandar bien, saludos bien. A tu mamá? Le mandamos saludos a tu mamá. Y a nuestra derecha, una persona que, bueno, no necesita presentación, el señor Diego Armando Maradona. ¿Cómo Hola, estás, Diego? Para todos los maradonianos, un muy feliz año. Gracias. A través de Javier, de Claudia, de mis hijas, de Lu, de Adu, de todos los que están al lado mío, de mi viejo. Bueno, mandamos un saludo a todos, Diego, como vos nos pedís. ¿Podemos aplaudirlo ahora? Podemos aplaudirlo. ¡Grande, Diego! ¡Genio! Gracias por venir. Gracias por venir. Vamos a pasar a nuestro primer juego por el Toyota Corolla. Bien. Les explico, chicos, el Diego ya sabe porque es un genio, la tiene clara todas. Pero te explico, mi querido Dude, el juego es el siguiente. Yo voy a decir una frase y cuando yo les diga, la van a tener que repetir, sin soplar, pero repetir. Y el que la diga más rápido, va a ganar. Perfecto. Presten atención, por favor. Por favor, público. Imagínate que estén en un mismo lugar los recuerdos de tu vieja y alguien sepa que están en un mismo lugar. En sus marcas, 1, 2, 3, out. Imagínate que estén en el mismo lugar los recuerdos de tu vieja y que alguien sepa que está en el mismo lugar. Que estén los recuerdos de tu vieja. Tienen que terminar los dos, tú. Que estén no en el mismo lugar. Y alguien sepa. Ya está. Va muy bien, Diego. Que estén en el mismo lugar. Toma, Verónica. Perfecto. Terminaron los dos. Pero le regané, vamos. Sí. Muy bien, Dul, pero no festejes aún porque esa fue recién la primer prueba. Vamos así a pasar a nuestro otro estudio para la segunda prueba. Bueno, chicos, ahora vamos con la segunda prueba. Esta va a ser igual a la otra. Vos ya sumaste un punto. Ahora voy a decir otra frase. Esta va a ser un poco más complicada, chicos. No te asustes, Dude. Voy a repetir la frase y ustedes la van a tener que decir. Escuchen, hoy los peritos van a determinar si fue un problema de alta tensión y de baja tensión, o hay alguien que el día anterior fue a ver y a marcar la casa, o fue a ver en qué horario se cambiaba el hombre que custodiaba la casa. 1, 2, 3, out. Hoy los peritos van a determinar si fue un problema de alta tensión y de baja tensión, o hay alguien que el día anterior fue a ver y a marcar la casa, o fue a ver en qué horario se cambiaba el hombre que custodiaba la casa. Sí fue. El Diego todavía está hablando, dude. ¡Gané! Pará, estaban problema. Hablando, no te enseñaron a respetar el horario. ¿De alta tensión y de baja tensión? Che, falta mucho. Hay que ¿o hay alguien que el día anterior fue a ver y a marcar la casa? ¿O fue a ver en qué horario se cambiaba el hombre que custodiaba la casa? ¡Muy bien, Diego! Bueno, tú, 2 segundos. El Toyota Corolla va a ir para Diego Armando Maradona. Te ganó. ¿Qué te vamos a hacer? ¿Cómo me ganó? ¿Cómo me ganó Dios? Si lo podía decir 7 veces. Nene, y yo lo que tardó. Nene, ¿vos no viste el gol que le metió el Diego a los ingleses? Creo que gol. El Toyota es mío. No, loco, dame el Toyota ya. El mejor jugador de Boca de la historia. Dame la llave. El Diego, el Diego Armando. ¿Vos sabés lo que quiere Dalma de Yanina? Está tirado en el piso. Seguridad, seguridad, por favor, seguridad. Está vomitando. Seguridad. Está vomitando. Bueno, Diego. Diego, disculpanos por esto que hizo el participante, que no quiere admitir que perdió. Vos sos un grande, sabemos que querés mucho a Dalma y a Yanina. Vimos el gol que le metiste a los ingleses, te vimos levantar la Copa del Laco, Mundo. Laco, callate, loco, callate que es el Diego, loco. Cerrá la boca de una vez porque cagamos a tiro. Es Dios, loco, cerrá la jode, boca, callate. No, Diego, te ganaste un Toyota Corolla y muchas gracias por venir. Así que nos despedimos. Yo voy a llamar a mi abogado, esto es una farsa. Sí, anda, que él te espera en Segurola 4678. ¿Dónde está el escribano que controla? Vamos todo a dar tu escribano, vení. Vaya, vaya. Bueno, Diego, muchas gracias por venir. ¿Querés decir algo antes de irte? Brindo por ustedes. Gracias. Por invitarme. Por hacerme sentir como me sentí. Como me siento feliz. Y decirles que si nosotros, los argentinos, le pondríamos la onda al país, la onda que le ponen ustedes a este programa, seríamos un país espectacular. ¡Gracias, Diego! ¡Genio, titán, capo, maestro! times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. Últimos minutos, últimos momentos en que compartimos este hipervínculo llamado Pobres y Envidiosos. Queridos colegas, saludos, reflexiones finales, maimonidades. ¿Qué quieren decir? No soy bueno para estas cosas. Un beso a mi papá. ¿Qué es el cumpleaños? Un cumpleaños para el señor Pintón Grande. Sí. Debe tener, seguramente Pintó, señor. Como buen monarca debe haber puesto su nombre a ti, ¿verdad? Yo claro, que... Carlos Pintó Mayor. Yo soy claro. Carlos Pintó Junior, a pesar de mis 53 años. Querido Dude. Yo quiero decir que lleven un abriguito en la mochila porque el clima está re loco. Te caes de calor y después te agarras un... está muy loco. Así no se puede. A mí las articulaciones me han ido de arriba abajo esta semana. Terrible. Querida Teresita, yo quiero mandarle un saludo muy grande a todos los que estuvieron del otro lado. Quiero agradecerles por su presencia y bueno, decirles que espero verlos por la calle. ¿Cómo hemos terminado al final la contienda? ¿Cómo cerramos? Y entre la terquedad y la perseverancia, ¿qué triunfó? Y yo creo que deberíamos saber los resultados ya. A ver. ¿Qué ganó? ¿Con cuánto? ¿Con un 75%? La perseverancia. La perseverancia ha ganado, sí señores, efectivamente, el pueblo votó y este es el resultado. Así que ya nos podríamos despedir con la perseverancia. Sí. Gracias, querida Nacha. Gracias, Nacha, podés vestirte. Nos ponemos de pie para despedirla. Besitos, Nacha. Un besito. Besitos hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene por Radio Nauta, señores. Para Estela. Tantas veces canté tu profundo vacío de teatro que hace del hombre gárgola indefensa en la turbia plenitud de las auroras, pero no dije dónde. Fui estancado río y llegué junto a ti. Fui feliz en las estaciones de la flor y buscaba tus noches. Sabedor me sé de cierta inclinación que tengo hacia los largos ecos. Ya cualquier campana recuerda la medida de alguna berenguela que no hizo el póstumo poema. Ahora que ya tienes longitud de un sueño y podemos, a tientas, proseguir, viejos andares que van a morir al día, ¿cómo voy a evocarte por vez primera? Donde quise encuentros, me espera un abrazo nunca dado. Y el dolor se fue con sus bocas. La cumbre de besos y el sol.